Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. Les deseamos un feliz año y sean todos bienvenidos a una nueva etapa en este venidero año 2014, a una nueva emisión de Cultura al Día que comienza este año. Sean todas y todos bienvenidos. Gracias por su sintonía. Comenzamos nuestra primera emisión del año. En el control técnico se encuentra el señor Luyer Loyo. Esto comienza, por supuesto, gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y en la narración les narra, valga la repetición, Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Cultura al Día. Mandatario nacional condecoró con la Orden Libertadores a la Parranda de San Pedro en visita a Cojedes. Presidente Nicolás Maduro entregó instrumentos musicales a jóvenes del sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela. Registro de voluntarios en Misión Nevado se realizará del 2 al 9 de febrero en las plazas Bolívar del país. Ministro Fidel Barbarito dedica primer programa de la Bodega Cultural 2014 al Bicentenario de la Juventud Venezolana. Cultura. Ante la violencia en la sociedad, Dilia Huaycarán invita a todos sus colegas a acercarse a las comunidades que los hicieron populares. Venezuela se prepara para el tercer Festival de Teatro de Caracas 2014. El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos invita a presentar propuestas para programación de proyectos Accionarte. Regionales. El maestro Gustavo Dudamel ofrecerá serenata a la Divina Pastora en la Flor de Venezuela. Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con el presidente de la Fundación Museos Nacionales. Cultura al Día. El gobierno revolucionario liderado por Nicolás Maduro Moros y su entrega de instrumentos musicales a los jóvenes del Sistema Sinfónico Juvenil Simón Bolívar. Acto lo realizó en medio de una reunión con los integrantes del Movimiento por la Paz y la Vida en el Centro de Acción Social por la Música aquí en Caracas. Son muchos los sentimientos y pensamientos cuando uno escucha las palabras inspiradoras e inspiradas del maestro Abreu. Y cuando los ve a ustedes convertidos en realidad. Hoy hemos entregado apenas 27.000 instrumentos a través del programa de cooperación de la Organización Nacional Antidroga, la ONU. Nosotros somos responsables de que le dejemos a ustedes una patria de paz, una patria libre, independiente, una patria de dignidad, de valores verdaderos, una patria potencia para que ustedes, cuando les toque dirigir esta nación, lo dirijan con el mismo amor y la misma precisión y la misma hermosura con que nos regalan su música todos los días a los cuatro vientos de los cuatro caminos de nuestra patria. Los instrumentos fueron donados por la Oficina Nacional Antidrogas en el marco del programa social Sembrando Valores para la Vida. El mandatario nacional también indicó que se instalará una fábrica para la creación de instrumentos en el Parque Simón Bolívar, ubicado en La Carlota, y será dirigida por la misma orquesta, proyecto que ayudará a reducir significativamente la violencia en el país, ya que ofrece oportunidades de esparcimiento cultural. La tarde de este viernes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, condecoró con la Orden Libertador en su tercera clase a los sanpedreños de la Parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire del estado Miranda en un acto celebrado en el estado Cojedes. Uno de los retoños más hermosos de esta revolución ver cuando vemos a estos hombres, niños, mujeres, con estas ropas, con estas caras pintadas, con estas máscaras endiabladas, con sus cantos, con sus ritmos, que combinan los ritmos de 5 siglos de resistencia. Qué felicidad da sentir que a pesar del racismo, del desprecio, a pesar de los pesares de las clases dominantes, oligárquicas, imperiales, pudo más el espíritu de un pueblo en su resistencia. Aquí tenemos un ejemplo. Hemos rendido homenaje a los diablos danzantes de Corpus Christi de todo el país y a la parranda de San Pedro, hoy por hoy reconocida como patrimonio cultural de la humanidad. Felicitaciones, queridos compañeros. En el acto de condecoración también asistieron el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, y el presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi. El homenaje ofrecido a la parranda de San Pedro se debe a que luego del pasado 5 de diciembre ingresara de manera oficial a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 12:07 minutos. 6 centros de atención veterinaria integral serán construidos en distintos sectores del país, principalmente en Caracas, como parte inicial de los programas que ejecutará el Gobierno Nacional a través de la Misión Nevado. El anuncio fue hecho este domingo por el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la primera jornada de vacunación y desparasitación de perros y gatos de la Misión Nevado en el Parque Los Caobos. Yo invito a todos los venezolanos y a todas las venezolanas que quieran participar de esta misión tan hermosa de solidaridad, de muestra de amor, que se incorporen a donde estén. La misión Nevada es de puertas abiertas porque es una misión de amor. Ahora tenemos que construirla, los centros veterinarios integrales en todo el país. Vamos a instalar los primeros 6, pero tiene que estar en todas partes y además se tiene que hacer una red de apoyo. Una red de asistencia. Y bueno, todos los veterinarios y toda la gente de bien que quiera participar, bienvenido. Vamos a hacer una red de apoyo general. Es una misión que expresa mucho de lo bueno que puede ser el ser humano para entregar amor. El presidente señaló que el único requisito para participar en la Misión Nevado es estar llenos de amor por la patria y querer a los animales. Para las personas que quieran ser parte del voluntariado en la Misión Nevado que impulsa el Gobierno Nacional, se realizará una jornada de inscripción del 2 al 9 de febrero en las plazas Bolívar del país. En su acostumbrado programa La Bodega Cultural, transmitido por esta señal todos los lunes de 7 de la mañana a 8, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, hizo hincapié en la celebración en todo el año 2014 de la Juventud Bicentenaria. Este programa, que es el primer programa de 2014 y que quisimos dedicárselo, bueno, a la historia, a nuestro año bicentenario, el año de la juventud, porque este año la historia va a estar en primera línea de batalla de la programación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y del Gobierno Bolivariano. Recordemos que en días pasados el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, decretó el año 2014 como el año de la juventud venezolana. Decisión vinculada al bicentenario de la Batalla de la Victoria, donde el ministro Barbarito forma parte de la Comisión para las Actividades Bicentenarias. Son las 12:10 minutos. Cultura. El gremio artístico lamentó el fallecimiento de la actriz Mónica Spears, quien fue asesinada junto con su pareja en la autopista Valencia-Puerto Cabello por presuntamente para robarlos. Ante este acto de violencia que impactó al país, Dilia Huaycarán invita a todos sus colegas a acercarse a las comunidades que los hicieron populares. Nosotros tenemos que hablar de espiritualidad, practicar la espiritualidad desde el amor. Los hogares, hay que acabar con la violencia intrafamiliar, porque los vulnerables de esos hogares son nuestros niños y se van creando con ese resentimiento, sin padres amorosos, sin madres que los puedan abrazar, porque los padres llegan a pedir la comida, a caerle a golpes a la mujer, y hay mujeres violentas, violentísimas hay mujeres violentas. Entonces nosotros tenemos que dar esos talleres de valores, valores, autoestima, acabar con la violencia intrafamiliar, acabar con esa violencia de género. Y por otra parte, creo que nosotros, cuando hicimos todas esas unidades de vivienda, estamos reivindicando la parte física de nuestros compatriotas que vivían en situación vulnerable. Pero tenemos que ir a esos lugares porque nos hemos traído esa violencia de los sitios donde vivíamos al espacio que estamos ocupando ahora. Desde una actividad en la Casa del Artista con miembros del Movimiento por la Paz y por la Vida, con el presidente Nicolás Maduro, Guaycarán agradeció al comandante Chávez haber incluido a todo el pueblo venezolano en sus políticas. Guaycarán calificó al jefe de Estado venezolano como una persona con coraje que enfrenta dificultades. Muestras del mejor teatro de Argentina, Australia, Brasil, Colombia, Corea, Croacia, Dinamarca, España, Rusia, Sudáfrica, Suiza y Venezuela, entre otros, podrá disfrutar el público entero que asista a las funciones del tercer Festival de Teatro de Caracas 2014, que se realizará del 11 al 27 de abril próximo en las principales salas de la capital venezolana. De acuerdo con información de la Fundación para las Culturas y las Artes de la Alcaldía del Municipio Libertador, Fundarte, más de 100 agrupaciones nacionales y 20 grupos extranjeros se darán encuentro en esta cita teatral. El Festival de Teatro de Caracas cuenta con el apoyo del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, gracias a un convenio suscrito en el año 2013 entre la directora del FITB, Ana Marta Pizarro, y el alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez. Nos estamos viendo. Es el lema de la programación de esta edición del festival, en la que igualmente el teatro de calle estará presente, como en las pasadas ediciones, con más de 20 funciones y 22 parroquias caraqueñas, en 22 parroquias caraqueñas y 250 actividades en las instalaciones previstas. Son las 12:13 minutos. La Fundación CELAR abrió la convocatoria para la presentación de propuestas que deseen integrarse a la programación del proyecto Accionarte, Arte en Acción en Movimiento, correspondiente al año 2014. Este proyecto integra la danza, la música, el teatro, el circo, el videoarte, entre otras posibilidades expresivas. Esto con el propósito de dar cabida a las inquietudes creativas de artistas y agrupaciones. Accionarte para este año tomará en cuenta la vinculación de las propuestas con tres ámbitos temáticos generales, los cuales son la venezolanidad, la diversidad y la latinoamericanidad. Las propuestas deben ser presentadas en la Coordinación de Promoción Cultural de la Fundación CELAR, ubicada en la avenida Luis Roche, con tercera transversal de Altamira, los días lunes a miércoles, de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 4. Las y los interesados pueden contactar con la Coordinación de Promoción Cultural de este ente a través del teléfono 0212-285-5586 o escribir a los siguientes correos electrónicos: promocioncelar@gmail.com y sinaimentado@celar.gov.ve. Regionales. Este lunes, el director de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, Gustavo Dudamel, ofrecerá una serenata a la Divina Pastora en los espacios de la Flor de Venezuela, ubicado en Barquisimeto, Estado Lara. Esto en conmemoración de los 158 años de su aparición. Así lo informó el ministro para el turismo, Andrés Izarra. En su cuenta Twitter, @izarradeverdad, el ministro escribió: mañana, hoy Gustavo Dudamel en la Flor de Venezuela serenateando a la Divina Pastora, lo mejor de nuestra juventud para la patrona de Lara y su pueblo. Por otra parte, feligreses venezolanos manifestaron su devoción a la Divina Pastora. Es algo maravilloso porque estamos tan cerca de la Madre de Dios y ella es la que, por ella, por intercesión de ella, es que vamos hacia el Hijo. igual como el Hijo, cuando vamos al Padre, primero vamos al Hijo. Pertenecer a la cofradía es un honor, así que invito a todo aquel que quiera pertenecer a esta cofradía. Las puertas están abiertas, las inscripciones están abiertas todo el año. Les invito a que sigan la cuenta por Twitter, que es @cofradiadp, y ahí van a tener toda la información de todos estos días, del previos a la procesión de la Divina Pastora. Mucho mi patrona, para pedir por mis hijos. Siempre vengo a pedir por mis hijos. Las veras, cada vez que la veo me da mucho, tengo mucha fe en ella. Y espero que ella me ayude a mis hijos. Bella. Sin palabras, porque hoy está bellísima, de verdad. De que esto es una experiencia única, de verdad que hay mucha bendición aquí en la iglesia hoy. Yo soy de Maracaibo, invito a todas las personas que vengan a visitarla y de que crean en ella, porque en verdad cumple todo lo que uno le pide. Miles de feligreses manifestarán su amor a la Divina Pastora en su 158 visita a la ciudad de Barquisimeto, estado Lara. Vale destacar que esta devoción mariana reúne a más de 3 millones de feligreses, convirtiéndola así en la tercera devoción a la Santísima Virgen María más grande del mundo. Son las 12 y 17 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, usuarios y usuarias, ya tenemos a nuestro entrevistado hoy, nuestro primer entrevistado del año, lo tenemos acá en cabina. Él es nada más y nada menos que el presidente de la Fundación Museos Nacionales, licenciado Edgar González. Bienvenido, Edgar. Muchas gracias. ¿Cómo está todo? Muy bien. Venía como trotandito por ahí, ¿no? Algo. El tráfico en la ciudad todavía está un poquito... Sí, ya empezó, ya arrancó todo y bueno, tú sabes que se congestiona la cuestión un poco más, sobre todo los primeros días de la semana. Bueno, Edgar, te tenemos acá porque estás recibiendo este recién nombramiento, ¿no? No hace tanto, pero igual ya te queremos preguntar qué cosas hay para esta nueva etapa. Además que tú vienes también de los propiamente de los museos, como el de la estampa y el diseño, ¿no? El Carlos Cruz Díaz, correcto, estás ahí correcto. Ya desde hace tiempo, incluso una vez te tuvimos aquí en el programa. Entonces, bueno, queríamos saber como cuál es la primera línea de trabajo de la Fundación Museos Nacionales. ¿Qué es lo que se presenta ahora? Mira, nosotros hemos denominado esta primera fase del eje de acción que vamos a desarrollar entre el 2014 al 2019. Vale. Marcado también en el gran plan de la patria. Uh-huh. Iniciamos este primer mes con el programa del diseño del plan de acción que vamos a estar desarrollando conjuntamente con los directores de cada una de las instituciones museísticas. Igualmente, quiero darte esta primicia, se va a generar el Plan Nacional de Sensibilización hacia las Artes, donde se va a vincular las comunidades, las escuelas, tanto a nivel básico como diversificado, para sensibilizar a nuestros futuros visitantes a los museos con herramientas integrales para ver y apreciar el mundo de las artes y de la ciencia, porque la Fundación Museos Nacionales no solamente tiene museos de arte, sino también tiene museos de ciencia, museos de arquitectura, claro. Museos de fotografía y museos comunales que en algunos espacios del territorio nacional funcionan, como es en el área de Barquisimeto. Oye, qué bueno. Y pero ¿cómo va esto, Edgar? O sea, van a trabajar obviamente con los institutos de educación, pero ¿qué van a hacer allí? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, la primera fase de este gran plan nacional que viene como una línea de acción desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura es la sensibilización y brindarles herramientas a los docentes para que puedan aplicar actividades correspondientes al análisis, la apreciación del mundo de las artes con una visión integral. Cuando hablamos de integral es que no vemos la cultura de forma aislada, sino que los museos también son espacios donde la música existe, donde el teatro, las letras, porque tenemos que ver el mundo cultural de forma integral. Claro, es como verle lo divertido exactamente. A lo que está expuesto. Correcto. Ah, qué bien. Y me imagino que, no sé, pregunto, van a echar mano de las materias como que tengan que estén más relacionadas o con todos, con cómo es esto. Bueno, dentro del eje temático que se está manejando desde el Departamento de Educación de la Fundación Museos Nacionales es que vamos a hacer articulación con las herramientas que brinda las artes para comprender también otras cátedras, otras materias que se dan dentro de la estructura curricular de la básica y la diversificada. Es un poco hacer también la educación formal con el apoyo de la no formal, un poco más divertida, como tú acabas de decir, ¿no? Para que los niños y los jóvenes comiencen entonces a interactuar de forma mucho más sensible hacia el mundo de las artes. Y participativa también. Claro. Y entre esto, ¿qué actividades van a hacer? ¿Van a llevarse artistas a final pintar? Final del mes de enero comienza el primer ciclo, ciclo de talleres y conferencias dedicados en este primer momento hacia los docentes y a los educadores de los diferentes museos que conforman la Fundación Museo Nacional. Primero con los maestros. Con los maestros, claro, y los docentes. Que estos sean diversificadores, difusores, facilitadores. Claro. Y luego entonces, a partir del mes de febrero hasta diciembre del 2014, se van a estar desplegando talleres, visitas guiadas, acciones específicas de construcción de herramientas didácticas, y donde los tanto los estudiantes como los docentes van a estar participando de estos procesos de formación. Oye, qué bien, qué bueno, de verdad que se ve, pinta muy bien el asunto, qué bueno que sea de esta manera, además que también lo está requiriendo la sociedad por todo lo que viene ocurriendo, y entonces sería como una respuesta más que se le está dando. Exacto, entonces la cultura de paz, la convivencia, la tolerancia a través del arte. Y por supuesto, donde los museos, que son medios de transformación social, también tienen su responsabilidad dentro de todo lo que está ocurriendo, claro, a nivel nacional. La sociedad, por supuesto, sí, cómo no. Y que enhorabuena que lo estén atendiendo y prontamente, oportunamente. Edgar, ¿y qué otras cosas, aparte de esta gran noticia, nos tienes por allí? ¿Qué ideas hay? ¿Hay algún tipo de actividad con algunas instituciones que se vayan a hacer? Mira, tenemos la gran exposición dedicada a Herrera Toro. Uh-huh. Es una exposición que se va a desarrollar en la GAN con la curaduría del maestro Juan Calzadilla, este gran maestro y pensador del arte venezolano. Es una exposición temática dedicada a la obra, es una gran retrospectiva del trabajo plástico que desarrolló este artista. Igualmente, cada museo va, dependiendo de su perfil, va a ir desarrollando su programación. Pero va a unir una gran lectura también conjunta, no solamente los 8 museos que conforman la Fundación Museos Nacionales en Caracas, sino aquellos museos que están en algunas otras ciudades del país, como el Museo de Barquisimeto, que se ha caracterizado por un trabajo popular con las comunidades, atendiendo un poco el patrimonio cultural de la región larense, y también, por supuesto, aquellos museos que están en otras regiones del país. El Museo de Arte Contemporáneo de Coro, el Museo de Arte de Valencia, el Museo de Calabozo, todos ellos van a estar articulándose para crear una gran programación territorial. ¿Cuántos museos tenemos? Tenemos 14 museos nacionales, pero también existe el Sistema Nacional de Museos, que es un sistema de información sobre las instituciones museísticas a nivel nacional, que agrupa la gran cantidad de museos que tenemos en toda la geografía nacional. ¿Y en total serían? Aproximadamente son como unos 205 museos que tenemos. Dentro de ellos existen diferentes categorías o tipologías, como lo define el Consejo Internacional de Museos. Son museos comunitarios, museos de ciencia, museos de arte, museos de arqueología, museos con visión local también, porque hay personas que tienen museos privados y estos, por contener una colección, se definen también como museos. Ya, ¿y qué vinculación tienen con la institución de la Fundación Museo Nacional? Bueno, la vinculación básicamente es de programación. Compartimos algunas actividades itinerantes, es decir, la Fundación Museos Nacionales les brinda estos espacios museísticos a nivel territorial, algunas actividades expositivas y de formación. Oye, qué bien, no hay ningún tipo de rollo allí, se comparte la bueno, exposición. Aquellos que quieran compartir con nosotros las actividades, naturalmente, ¿no? Pero dentro de esas líneas que se van a gestar en el 2014, durante la gestión de la presidencia de la Fundación Museos Nacionales, va dirigida también a articular. Importante para nosotros esa articulación que debe existir en aquellos espacios museísticos que están un poco desventajados cuando hablamos de la Fundación Museos Nacionales, pero que es una responsabilidad de Estado, ¿no? Bien lo ha manifestado el ministro Fidel Barbarito. Tenemos que llegar a las comunidades, tenemos que compartir acciones con las comunidades y a partir de esta visión integral, la Fundación Museos Nacionales, dentro de su programación, va a contemplar las itinerancias hacia las regiones del país. Edgar, me pone por acá producción, ¿retomarán el proyecto Museo de Arte Popular? ¿Sí? Sí, en estos momentos el Museo de Arte Popular se ha enfocado una gran parte de su programación en el Museo de Barquisimeto. Uh-huh. Sabemos la gran tradición que existe, no solamente musical, sino también artística, yeah, en esa región del país. Su directora, Laura Carrera, ha desplegado una gran acción redescubriendo, releyendo y resignificando también muchas de las actividades tradicionales que vienen haciendo los cultores populares y aquellos artistas que viven en esa región del país. Qué bueno. ¿Y cuál es el museo que más requiere de atención? O quizás tú puedas decir, mira, este museo es hay que estar bastante ahí encima de él. Mira, yo creo que todos los museos tienen una característica particular, ¿no? Decirte ahorita en este momento un museo en específico, yo creo que dentro de las políticas que estamos generando y diseñando, viene el plan de infraestructura, que es un poco ver las debilidades que tiene cada una de las estructuras donde se custodian estas grandes colecciones, porque tenemos que decir también el patrimonio cultural, artístico y científico que custodian los museos nacionales es sumamente amplio. Claro. Y por sus mismas características lo hacen diverso y variable, y por eso cada museo tiene un perfil. Tenemos el Museo de Arte Contemporáneo, que contempla un poco el perfil de la modernidad, de los grandes ismos, de los movimientos artísticos que se generaron a partir de una época específica y que se denominan como movimientos modernos. Y luego tenemos la Galería de Arte Nacional, que es el ente tutelar de toda la plástica nacional, donde se hacen las grandes exposiciones de esos grandes maestros artistas, claro, nacionales. Oye, por acá también producción me colocó que el año que acaba de transcurrir, en una entrevista que le realizaron al ministro Fidel Barberito, él apuntó que en el 2014 podría volver a Venezuela la odalisca con pantalón rojo. Ese es un gran tema. Un tema que siempre, que todas las entrevistas nos tocan. No nos queda mucho tiempo, pero dale ahí un... Bueno, ya está todo resuelto. Es un tema que ha tenido bastantes o diversos momentos, para decirlo de alguna forma, y se espera que en el próximo trimestre arribe al país. Es un caso que está llevando a la Cancillería venezolana como le corresponde a las políticas internacionales. Sí, claro. Y ya tiene su espacio en el Museo de Arte Contemporáneo para recibirla. Esperándola. Y bueno, yo creo que va a ser una gran sorpresa para todos los venezolanos el volver a recibir esta pieza importante. Mira, y los jóvenes me imagino que están muy interesados, estamos interesados, todavía somos, sí, esta actividad que se estaba haciendo en los museos de la ruta nocturna de los museos y los viernes nocturnos. Ajá. ¿Cómo va eso? ¿Eso va a continuar? Mira, nosotros estamos replanteando esas actividades porque sabemos y conocemos que se han posicionado dentro de los espacios juveniles, de Caracas, porque se han desarrollado otras rutas y otros viernes nocturnos en otros espacios de la cultura. Pero a nivel nacional. Ese tiene su cosa. No, es sumamente importante mantenerlo, pero replanteando algunos perfiles que deben estar allí, como el respeto hacia los espacios museísticos, claro. Los horarios. Sin embargo, vamos a continuar con estas actividades. ¿Y cuándo lo van a relanzar? Ya para cerrar. En el mes de febrero vamos a hacer la primera. Perfecto. Muchísimas gracias, Edgar, por haberte apersonado acá. Gracias a ti. Te echamos la mano dándote la bienvenida. Eres nuestro primer invitado. Bueno, muchas gracias por este honor que me has dado. Caramba, no, te hemos dado todos acá. Muchísimas gracias y, por supuesto, muchísimo éxito. Gracias, muchas gracias. Con toda la gestión que tienes por delante, que es bastante ardua. Bien, usuarios y usuarias, con este comentario nosotros cerramos nuestra primera emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre su sintonía, su respaldo, gracias a través de los radioreceptores. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción y producción, Sinomé González, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. En el control técnico, el impecable Luyer Loyo y les narro Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Una historia llena de devoción y milagros destaca a la sagrada imagen de la Divina Pastora. Su fe se remonta al año 1736, fecha en que el párroco de Santa Rosa encargó al famoso escultor Francisco Ruiz Gijón una estatua de la Inmaculada Concepción. No obstante, y por una extraña equivocación, en lugar de la Inmaculada, llegó a este pueblo ubicado al este de la ciudad de Barquisimeto la imagen de la hoy patrona de los larenses, la cual, por su peso, no pudo devolverse al lugar de destino, hecho que la población interpretó como señal de que la Virgen quería quedarse entre ellos. Sin embargo, el acontecimiento que consolidaría esta devoción mariana fue la epidemia de cólera que azotó al estado Lara en 1855. El párroco de la iglesia Concepción, Macario Yepes, afectado por el cólera, pidió a la Divina Pastora que fuese la última víctima de esta terrible enfermedad, petición que fue concedida. Desde entonces, y en recuerdo a estos hechos, la imagen de la excelsa patrona recorre las calles de Barquisimeto a hombros de su pueblo, en un trayecto de 7.5 kilómetros, saliendo del poblado de Santa Rosa a las 10 de la mañana, con la celebración de la última misa para despedirla de su santuario. Un momento único en que los creyentes piden bendiciones a la Divina Pastora de las Almas, con cánticos, rezos y hasta llanto. Sentimientos llenos de amor que la acompañan en toda su ruta hasta llegar a la Catedral de la ciudad, 7 horas después de su salida. Es tan fuerte la fe que cada año el número de devotos asciende. En este día especial, Barquisimeto recibe la visita de más de 3 millones de feligreses, lo que ubica a esta procesión como la más grande en el mundo, así como la tercera concentración más numerosa a escala mundial, seguida de la Virgen de Guadalupe en México y la Virgen de Fátima en Portugal. Y es que la devoción por la Divina Pastora es indescriptible. Para pagar favores concedidos, los devotos no escatiman esfuerzos. La confección de su vestimenta, ramos de flores, caminar descalzos, de rodillas o simplemente vestidos como ella, son algunas de las ofrendas. Como cada año, su vestido es una gran sorpresa. En su visita 158 lucirá un atuendo beige, dorado y bronce, una creación realizada con una mezcla de varios materiales, destacando en el diseño la combinación de cordones, cinta tejida y unas hermosas perlas. La pedrería que lleva la confección del vestido está conformada por cristales de Swarovski, lentejuelas, canutillos, mostacillas y otros tipos de piedras preciosas, dando un toque único e innovador. El niño Jesús, el cual reposa en el regazo de la Divina Pastora, también tiene cambios importantes en su vestuario. En lugar de escarpines, llevará zapatos confeccionados al estilo del vestido de la Virgen, el cual ha sido considerado como una obra de arte y podría pasar al Museo de la Patrona de los Larenses. Este martes, más de 8.500 funcionarios, entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuerpos de seguridad, así como de tránsito terrestre, protección civil y bomberos, estarán desplegados en todo el recorrido para garantizar el bienestar de quienes asisten a esta procesión mariana, la más importante en Venezuela. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Canta más alto, que tu pena al fin se va marchando. El nuevo milenio ha de encontrarnos juntos, corazón, como soñamos. Más de 5 siglos transitamos sobre nuestra tierra como extraños. Y logró la historia separarnos. Este canto hoy quiere juntar. el cóndor de la cordillera, que nuestro destino está marcado y la libertad es nuestra herencia. Mira, corazón, al fin de cuentas, somos el solar de la esperanza. Si todas las razas del planeta son en esta tierra cobijadas, canta, sueña, vuela corazón americano. Ya no habrá dolor que nos detenga, somos ante Dios. Poesía está presente, tú la puedes mirar donde quiera que vas. Donde yo nací tengo playas y montañas donde puedes nadar, escalar y soñar. Es tan divertido el lugar donde he nacido que te invito a venir para que puedas volar conmigo. Aquí puedes nacer y volver a nacer. Donde yo nací la alegría no se duerme, el sol sale de pie donde quiera lo ves. Donde yo nací tengo miles de colores y se mezclan aquí una raza sin fin. Es tan divertido el lugar donde he nacido que te invito a venir pa' que puedas volar conmigo. Aquí puedes nacer y volver a nacer. Donde yo nací, las estrellas se ven más cerca, el cielo comienza aquí. Donde yo nací, la esperanza se siente fresca, no dudes en donde venir. Donde yo nací, donde yo nací, las nubes te pueden sonreír. Donde yo nací, nació toda la gente buena. Este es mi país, qué chévere, qué chévere mi país, qué chévere mi país, qué chévere, qué chévere. Donde yo nací, qué chévere, qué chévere. Este es mi país, qué chévere, qué chévere. Donde yo nací, qué chévere, qué chévere mi país, qué chévere, qué chévere. Conoce a Venezuela, donde yo nací, las estrellas se ven más cerca, el cielo comienza aquí, donde yo nací, la esperanza se siente fresca, no dudes en donde venir, donde yo nací. Donde yo nací, las nubes te pueden sonreír. Donde yo nací, nació toda la gente buena. Este es mi país. Soy de ser latino. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Y te pienso y te extraño. extraño y te extraño. Si tú supieras cuando te extraño y te pienso. ¿Cuánto te extraño? Papita, manitos con ración de flow. Es lo que viene de traer del compa y son. Papita, manitos con ración de flow. ¡Mira! Entrando con pie de plomo y partiéndonos el lomo. De mi estilo caraqueño venimos subiendo el tono. Ese es como yo me entrono, ya tú sabes quiénes somos. Representando a mi gente y al valle que siempre lloro. Papita, manitos, tonas, todos un coro. Como recordar labillos en su época de oro. Haciendo transpirar los coros, así voy y no me atoro. Cuando suena la comparsa con este estilo sonoro. Caracas City, voy para la calle y a rumbo diario. En busca de un porvenir, rezándole a mi escapulario. Me bendice mi madre y la compré en el santuario. Para salir a la calle con mi estilo vergatario. Y ese es que soy lo mejor de mí, yo doy matando tigre y buscando chamba por donde voy. Porque venimos al frente con la fuerza de un convoy. Y ando calle día a día avanzando hasta el sol de hoy. Papita, manitos, ton, razón de flow. Es lo que viene de atrás de compa y son. Papita, manitos, ton, razón de flow. Papita, manitos, ton, razón de flow. Es lo que viene de atrás de compa y son. Papita, manitos, ton, Caracas City, Venezuela, representa mi nación. Boca, Mexico, el quiero cantar con sabor y swing mientras relato mi día a día. Cómo se mueve mi guaguanco al barajearme yo en la movida. Y achatando la moña, metido en casa en la doña. Pa' ver si cuadro el almuerzo y no me sale un McDonald's. Claro que no, no, no, yo voy pendiente de gastarlo. Lo sé. Se siente la energía de mi pueblo entero, del valor y la constancia de los buhoneros, del que vende jugo en la esquina y de los panaderos, y brote la buena vibra del ambiente caraqueño. Costeño, que siente que sufre, que llora, trabaja y que vive haciendo cesto. Yo, un Caracas Magallanes con el estadio full lleno, clásico venezolano, juego de máximo empeño. Mi Caracas son urbana, urbe metropolitana, del Caribe costipana, donde crecí con mis panas, de manera cotidiana, después de cada mañana, con la vista siempre al frente y el Ávila por mi espalda. Ciudad creciente, que soy gala algarabía de un ciudadino que siente la pasión por estas calles y la fuerza de su ambiente. Papita, manitos, con razón de flow, es lo que viene de atraer del compa y son. Papita, manitos, con razón de flow. Papita, manitos, con razón de flow, es lo que viene de atraer del compa y son. Papita, manitos, con razón de flow. Caracas City, Venezuela, representa mi nación. We'll be right back. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad, @albaciudad.

mande sus problemas para el río. Para arriba, con la frente en alto y para adelante, que yo estoy aquí es para que bailen, para que manden sus problemas para el río. Donde mentan barrio nuevo, cuentan que queda el rinconcito arrabalero, donde se echaba palo el maestro Chua Corriera, con el negro Tino entre trago, canto y verso, un rapacanilla de Rafita y sus diamantes, y camañaba otro de Nil y sus estrellas, échale tierrita al piso con pariente, y apure en Sevilla con la banda rabalera. Que es pa' que bailen, pa' que mande sus problemas pa'l río. Pa' arriba, con la frente en alto y pa'lante, que yo estoy aquí es pa' que bailen, pa' que mande sus problemas pa'l río. Pa' arriba, pa'lante, pa' que bailen. Pa' arriba, pa'lante. Pa' que baile, pa' arriba, pa' adelante, pa' que baile, pa' arriba, pa' adelante, pa' que baile. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Aquella guerra lo comprobó. Por gringos no quiero ver a mi Colombia. Da du da du da yeah yeah yeah yeah. No me impongas a tu Dios, no me impongas tu cultura, tu manera de pensar, tu intolerante censura. No condenes mis canciones, mis historias y creencias, mis danzas, mis oraciones. No me dictes tus sentencias. ¿Acaso no predicas el respeto a los demás? Tesoro es mi cultura y no la entenderás jamás. Tu ciega prepotencia hoy me toca resistir. Para que tú te salves, no me voy a convertir. No me impongas las costumbres de tu lejano país, que son válidas las mías, que con ellas soy feliz. No me impongas tus decretos, tus infiernos y tus cielos. No denigres la cultura que heredada de mis abuelos. ¿Acaso no predicas el respeto a los demás? Tesoro es mi cultura y no la entenderás jamás. Tu ciega prepotencia hoy me toca resistir. Para que tú te salves, no me voy a convertir. Déjame con mis tambores, mis sonajas y mis cantos, con mis duendes y mis sueños, mis espíritus y santos. Déjame ser como somos. No me impongas tu presencia, no me obligues a cambiar. Tu ayuda por mis creencias, ¿acaso no predicas el respeto a los demás? Tesoro es mi cultura y no la entenderás jamás. Tu ciega prepotencia hoy me toca resistir. Para que tú te salves, no me voy a convertir. Dar, dar, dar, yeah, yeah. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Es pecado robar los bienes ajenos, pero ¿qué hago? Dime qué hago si de ti me enamoré. Yo te prometo, mi amor, que seré discreto, será un secreto que a la tumba llevaré. En cuanto a él, le pido perdón a Dios, pero este amor que por ti siento no lo puedo contener. Thank you. jamás me arrepentiré, mujer bonita, de querer como te quiero. Volveré a quererte igual, por Dios antico, si vuelvo a nacer de nuevo. Y aunque parezca mentira, lucharé con noble empeño. He visto cosas ajenas en las manos de otro dueño. Quiero mirarte cobijada en mi regazo, de ser tu dueño, tú mi dueña y nada más. Eso pretendo para gritarle a la vida que soy feliz, soy muy feliz porque me enseñaste a amar. Sé comprensiva, dale rienda al sentimiento que llevas dentro clamando su libertad. Ven amor mío que rendida entre mis brazos, que te prometo, te lo prometo que no te arrepentirás. Aunque ya soy conocido, aunque ya soy conocido, para quien no me haya oído, me puede escuchar cantar, me puede escuchar cantar. Yo vengo del manantial, de una familia muy larga, de una familia muy larga. Mi padre Silvino Armas, mi padre Silvino Armas, junto a Paula de la Cruz, quien encomienda a Jesús a cuidarme cuando salga. Gracias al Creador, le doy gracias al Creador que me ha dado la virtud de seguir pasos que tú has marcado en el folclor, has marcado en el folclor, porque cantas con sabor esa música tuyera, conocida donde quiera, la tiré de las barrancas con esa fuerte garganta como el rugir de una fiera. Por más que el turpial cante, nunca es como el arrendajo. Porque él siempre anda debajo, así tu trino lo antes. No me pueden criticar, yo soy el cantor más viejo. Ya se me arruga el pellejo de tanto cantar y cantar. De tanto cantar y cantar deben de considerar que los años también dominan. Los años también dominan, uno camina y camina sin saber dónde llegar. Me gusta cantar bastante, me gusta cantar bastante, me gusta cantar bastante. En esto estoy hace tiempo, en esto estoy hace tiempo. Yo he puesto mi sentimiento y en eso de ser cantante, en eso de ser cantante. Y es que el cantar es un arte que aprendí desde pequeño, y como buen guatireño me gusta cantar pa'lante. Al final de los bordones marcaron mi despedida, pues voy a darle esta vida a nueva generación. (Risa) a dónde estará el veguero. Sé que muchos preguntaban, el que canta lloradito, el que tiene la voz clara, guariqueño 100%, hombre de soga y sabana. Uno el hombre en esta vida tiene subidas y bajadas, yo tuve mi tropezón cuando apenas caminaba, y aquí me tienen señores, como siempre lo deseaba, cantándole a mi terruño, música venezolana. Hay personas que quisieran mirar a uno en las malas, que no triunfe ni progrese, váyase a donde se vaya. Hay otros que te demuestran ser sincero y muy amable, pero en lo que uno voltea, lo titan y lo señalan. ¿Cuántas veces pensativo, solitario y cabizbajo, yo me tuve que desviar del camino que soñaba, por consejos destructivos que varias gente me daban? Miren, arriba es tu cielo, y aquel que la se la paga, por eso estoy de regreso. Yo vine fue a dar la cara, mi patria linda y querida, aquí estoy si me llamaban. Yo soy uno de tus hijos, yo no soy quien te defrauda. Hoy puedes contar conmigo, el presente y para el mañana. Con mis canciones vegueras, el público se entusiasma, el que está triste se alegra, y el que quiera bailar, baila. Señores, ábranme paso, que llegó el que no llegaba. Traje la maleta lista, por si acaso. Soy campechana para cantar un joropo en el medio de la sala. Puedo pasar completico un año y cuatro semanas. Después de colar café y berrío a buscar agua, también tostaba el maíz, hacía arepa y cocinaba, porque el muchacho de antes a todo eso lo enseñaban. Llanero, soy un llanero, llanero es como me llaman, llanero siempre seré. De Gorrecia y de voz clara, no soy contrapunteador, pero eso no me entusiasma. Me conformo al escribir el joropo y la tonada, en pasajes y en corrío tengo la apuesta ganada. A los que son papaupas, aquellos que se proclaman, de a poco y poquito a poco yo les salgo con ventajas. Señores, ya me retiro, pero volveré mañana. El que crea que me ganó, que se fije en mis hazañas. Una voz como la mía, sé que provoca escucharla en cualquier festival criollo. Dicen ah, llegó Torrealba, hombre que canta criollito y escribe sin faramaya, porque yo soy guariqueño, orgullo de tierra llana, el llanero más criollito de mi patria soberana. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Donde manda capitán, no manda marinero, déjame parrandear, que yo llegué primero. Donde manda capitán, no manda marinero, déjame parrandear, que yo llegué primero. Donde manda capitán, no manda marinero, déjame parrandear, que yo llegué primero. Donde manda capitán, no manda marinero, déjame parrandear, que yo llegué primero. Ay, levantando el ancla, yo me hago a la mar, y es en el velero de mi capitán. Levantando el ancla, yo me hago a la mar, y es en el velero de mi capitán. proclamar la unidad de los pueblos, vivir para inventar o para errar, hombres libres, tierras libres, lo posible, lo imposible, se construye mientras se pueda soñar. Continuidad de la gran utopía, legado de toda la humanidad, juramento en monte sacro, velas por siempre alumbrando, alzamiento por justicia, por amar. Bolívar, Robinson y Zamora, trilogía que nuestra historia. Bolívar, Robinson y Zamora, la grandeza, el conocimiento y la libertad. Historia, distintos contextos, destino de los pueblos, ¿cuál será? Aprendamos del pasado, vivamos nuestro presente y el futuro lo veremos claro ya. Semillas de nuestro mágico árbol, flores, frutos y sombra, siempre das. Abrazados a tu tronco, hoy seremos uno solo, herederos de esta América inmortal. Bolívar, Robinson y Zamora, trilogía que define nuestra historia. Y la libertad. Bolívar, Robinson y Zamora, trilogía que define nuestra historia. Bolívar, Robinson y Zamora, la grandeza, el conocimiento y la libertad. Naburu, Kiboquiña. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Arriba quieres estar, tu vida precio tendrás, te aconsejo que te pongas a estudiar y a trabajar. Se va adaptando. Donde perro come perro, también se puede vivir haciendo cosas bonitas. Cariño a tu barrio, ahí está nuestra verdad. cuando cumplas con la meta, celebremos la

las caras lindas de mi gente negra. Son pura dulzura, de la pura. Ecua, hey, puro guatire, escúchala. Única mujer partiendo liga, escucha pa' que critiques, me tires y digas. Black Music Niga, en el mundo entero los negros han cumplido su misión. Toma asiento y préstame mucha atención. Si de fútbol se trata esta pelea, es el mejor negro metiendo bola. Barry Bonas, a mi Sosa lo tienes en el béisbol. Michael Jordan, el negro que manda en el básquetbol. Tiger Woods, el mejor negro que tiene el golf. Eddie Murphy, uno de los mejores en la actuación. Henry Stephen y su limón va a recetar el color. Ismael Rivera, con el entierro a la moda, el incomprendido y el negro bembón. Celia Cruz, hermanos LeBron, el grupo Madera representando nuestra nación. Andy Montañez, con Pais Segundo y su son. Cheo Feliciano, Oscar de León, Martin Luther King, la Orquesta Aragón. Colombia y Requesón, ajá, Rottweiler, lo llevo de corazón. Como el rey del pop, tenemos a Michael Jackson, que lamentablemente de los negros fue el único falso, porque cambió color, nariz y todo, pero igual me alegro, porque haga lo que haga, sigue siendo un negro. Y Franklin Virgüe, Gladys Ibarra, Carlos Cruz, Coquito y Tomás Enrique, ellos son la escuela, duélale a quien le duela, son los mejores negros que tiene la televisión en Venezuela y van para el cielo. Los que tienen bemba grande y tienen malo el pelo, a esos que por ser negros le dicen espada en el suelo, lo bendice el Cristo negro de Portobelo, que te lo diga. Las caras lindas de mi

cultura de liberación. Yes, I. Lleida Polemi de nuevo a cantar. Esta vez para ti, mujer, la que me dio crecer. Siento yo, madre, escúchame un momento, yo quiero expresarte lo que siento yo. Escucha, madre querida, tú que día tras día me viste crecer y más allá de esta vida, yo a ti te querría por la eternidad, mi sentimiento por ti no termina. Escucha, madre querida, tú que día tras día me viste crecer y más allá de esta vida, yo a ti te querría. Sentimiento por ti no termina. Tu reina de reina, en mi alma tu cara está interna. No sé cómo expresar esa forma eterna de querer que siento por ti, mujer. Eres como el aire en un atardecer. Me trajiste al mundo, me viste crecer, pero con amor único de un ser especial. Tu mirada de regaño cuando lo hago mal y tu sonrisa de cariño cuando estoy triunfal. Perdón por mis errores que te ofuscan. Me enseñaste el camino del bien y es el que sigo, madre querida. Trabajar para ganar la comida, ser humilde, echar pa'lante, tú sabes, nunca para abajo sino para arriba. Y por ti mi eterno sentimiento. Yo sé que a veces nos llevamos mal por mi forma de ser, por mi terquedad, pero es que en realidad a veces mis errores me dominan. Madre querida, madre, escúchame un momento, yo quiero expresarte lo que siento. Sentimiento por ti no termina, ver. Escucha, madre querida, tú que día tras día me viste crecer y más allá de esta vida, yo a ti te querría por la eternidad. Mi sentimiento por ti no termina. El camino es cruel, tú lo sabes y yo también, pero el amor que tú das por mi mujer es lo que muestra que hay un supremo poder en nuestra humanidad, que si hay cosas por qué luchar. Y aunque el tiempo sea cruel, somnis de sal. Somia la vida a les seues mans, a

Esperamos lo disfruten y sepan aprovechar.

cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad 96.3 FM.

Mírala cómo está, amarilla está.